Amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos a su programa Talento Urbano del Caribe. Son las 7 de la noche en este estrellado cielo tropical habanero y hoy, como todos los viernes, tenemos a nuestro artista latino invitado. De Colombia y emitiendo desde la capital cubana, nos encontramos con Jorge Villamizar, cantautor y ex vocalista de la banda Bacilos. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. El día de hoy conoceremos a Jorge Villamizar, el del diario Vivir, el de todos los días detrás del músico ganador de 4 premios Grammy. Jorge, buenas noches. La Habana y Latinoamérica te escuchan. Lo primero que queremos saber es, ¿cuál ha sido el impacto de un tema tan exitoso como Mi Primer Millón en la Economía del Mundo? Esa canción generó mucho dinero de diferentes formas, ¿no? A nivel de ejecución pública, a nivel de, fue la canción de la Lotería de Nueva York por un tiempo, fue, muchas loterías la tenían. ¿Jorge Villamizar es disciplinado con su dinero? No sé cuánto tengo en el banco, yo no sé cuánto cuesta mi casa, yo no sé cuánto tengo en el bolsillo, yo no tengo ni idea de dinero. ¿Lleva las cuentas de la casa al día? Mi hermano me ayuda de vez en cuando, si no fuera por él estaría completamente en la ruina. O sea que tu hermano lleva todas tus cuentas. Sí, sí, sí, él es el que me salva cada vez que revisa y dice, no, hombre, cuidado, ¿qué estás haciendo? ¿No? Sí, él me cuida. Jorge, queremos saber cuál es el mayor problema que tiene a nivel nutricional un artista en una gira. Terrible, o sea, yo empiezo todas las giras como si fuera el hombre más sano del mundo. Llevo pequeños sobrecitos con frutos secos y cosas así para mantener todo perfecto, ¿no? A la segunda semana de viaje, llego al hotel y digo, ¿dónde está el bar? ¿Tienes un tequila? O sea, ya se te olvida todo. La gente que viaja todo el tiempo, yo creo que para mantenerse realmente tienes que ser un monje. Tienes que ser una persona muy disciplinada y desgraciadamente no es mi caso. Jorge, en este programa nos escuchan varios compositores que comienzan a realizar su carrera musical. ¿De dónde surge tu inspiración para componer? ¿De experiencias personales? ¿Cuál es el área musical en la cual te sientes mejor trabajando? ¿En la composición? ¿En el canto? ¿En la producción? ¿Cuál es tu mayor talento artístico en la música? Creo que yo soy mucho mejor compositor que músico, soy mucho mejor compositor que persona, soy mucho mejor compositor que futbolista. Es que la composición realmente es muy subconsciente. Tú escribes cosas que después te pasan. No sé si porque las repites verbalmente muchas veces como si fueran un mantra, o porque yo creo realmente que los artistas tenemos un poquito una capacidad de extraer de lo que está sintiendo todo el mundo en el momento, o de cosas que incluso no han pasado todavía. Uh-huh. Ponerlas en papel, ponerles música y generar una escena que probablemente terminas viviendo después en tu vida. Yo creo que esto es algo que todos queremos saber porque sufrimos mucho cuando Bacilos se desintegró. ¿Qué pasó con el grupo después de tanto éxito? Estábamos totalmente fatigados, estamos exhaustos de nosotros mismos, estamos exhaustos de lo que pasó con Bacilos. Bacilos fue una banda es un sueño, era una banda universitaria aquí de Miami. Nos juntamos tres tipos de países diferentes en un momento en el cual Miami no producía nada, excepto Gloria Estefan, y había que ser cubano. Era una, en la época, o sea, eso es, para entenderlo había que vivir ese Miami, era súper cubano. Y tres tipos que eran todo menos cubanos, tocando música que nadie había hecho, porque era un género que se estaba inventando, era una especie de rock, pero verdaderamente latinoamericano, realmente sacándole influencias al son, al merengue, a la salsa, al vallenato, a los cantautores. Y que eso se haya convertido en un éxito internacional fue algo que nunca esperamos. Pero ese éxito nos llevó a crear una serie de expectativas y meternos dentro de un negocio que no entendíamos. Y la verdad nos desesperamos, nos frustramos y terminó colapsando el grupo.